En una tribu había un muchacho los bosques peces con la mano, pies ligeros por un piel roja. Coyote gris, conquista del fuego, chaparlos con piedras afiladas, animales. Comprendía el lenguaje de los